triunfando. La carrera que he escogido está repleta de oportunidades y al mismo tiempo está llena de obstáculos. Sin embargo, si persisto lo suficiente, alcanzaré la victoria. Persistiré hasta alcanzar el éxito. Mi nueva vida. Se hagan realidad. Mi nueva vida.